que te informa y te acompaña. En Los Alcores, sonando para ti. Radio Mairena, 107.3 FM. En Radio Mairena te proponemos querer vivir para querer comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en querer vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en querer comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer vivir para querer comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Bienvenidos a una nueva entrega de Querer Vivir. Hoy tenemos en entrevista al promotor de las Mareas Blancas Andaluzas, con una movilización de más de 50.000 personas en Granada, ciudad donde ejerce de médico de urgencias. Jesús Candel Fábregas, nacido en esa misma ciudad en 1975, responde al apodo de Spiriman. Trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Es uno entre miles, pero es él quien ha conseguido movilizar de un modo sin precedentes a compañeros y a la sociedad civil de Granada para salir a la calle hasta en tres ocasiones hasta el momento. Aquel día más de 50.000 personas salieron a la calle en Granada para pedir lo mismo que Spiriman, que él había relatado en la red. El eslogan de los dos hospitales completos se apoderó de la manifestación hasta el punto de no haberse bajado nunca desde ese momento del juego de ajedrez en que se ha convertido la situación sanitaria pública de la capital granadina. Aquella demostración de fuerza no fue en vano y sirvió para que, por un lado, Spiriman ganase más seguidores y que, por otro, la administración, empezando por el Ayuntamiento de Granada y acabando por el principal aludido, la Consejería de Salud, comenzasen a tomar en serio las protestas. Saludamos ya al doctor Javier Mauri. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días compañera, buenos días a la audiencia de Radio Mairena y resto del mundo que nos esté escuchando. Jesús Candel era un médico de bata blanca graduado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Tras lograrlo fue médico de familia residente en el Hospital de Motril hasta que regresó a la capital para trabajar como otros tantos profesionales, primero en el Hospital Virgen de las Nieves y posteriormente en el Hospital Clínico, consecuencia de la fusión hospitalaria llevada a cabo por el gobierno andaluz. La fusión preveía que el centro hospitalario de San Cecilio cerrara sus puertas y que parte de sus especialidades se trasladasen al nuevo hospital del Parque Tecnológico de la Salud, el famoso PTS, y otras al de Virgen de las Nieves. Al segundo de los hospitales fue derivado Jesús Candel. Además de ser médico de urgencias, el doctor Jesús Candel también trabaja desde el 2012 con su fundación de Spiribol, que trabaja con menores que están en riesgo de exclusión social y que encuentran salida a sus problemas a través del deporte. Les ayuda a través de este deporte que inventó su abuelo y que consiste en golpear una pelota atada a una cuerda que gira sobre un mástil. El deporte es la excusa para que los niños puedan desarrollarse a través de los valores que fomenten su práctica. Ahí, con su fundación, es donde nace Spiriman, el apodo que le acompaña desde entonces y que hoy se asocia a la movilización sanitaria andaluza. Doctor Jesús Candel, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Es un placer estar con vosotros y me vaya a permitir, como está escuchando la introducción, para sí, para certificaros varias cosillas, ¿no? De tal. Bueno, yo nací en el año 1976. Las mareas que empecé a promover, efectivamente, no son mareas blancas, ¿no? Es un error que no paro de decirlo en los medios. Son mareas ciudadanas. Esto no lo hicieron los profesionales, que va. Fueron los ciudadanos. Yo a través de mis vídeos hubo una respuesta de miles y miles. No han sido tres movilizaciones, hemos hecho 12 movilizaciones de más de 150.000 manifestantes en algunas de ellas. Ha sido una barbaridad. Y bueno, la fusión, como has dicho, efectivamente, Spirimana es un personaje que nace por un apodo que me ponen esos niños. No es un personaje que nace con la sanidad, sino que es un personaje que está ahí en las redes, que hace una función de para llegar a toda esa gente que me ayuda, de socios que nos ayudan en esta pequeña ONG que yo fundé en Granada y que tenemos aquí unas instalaciones donde niños de diferentes barrios y de diferentes familias con con dificultades sociales, pues disfrutan las tardes en un sitio, en un lugar que fue para mí un sueño, que lo construí gracias a la ayuda de esta gente y luego de personalidades del mundo del deporte y el espectáculo que me ayudaron. Y bueno, y esta lucha se ha convertido realmente en las fusiones y todo esto con lo que luchamos, que nacieron en Granada por la valentía de tantos ciudadanos, pues lo que ha conseguido es destapar toda esa gran corrupción sanitaria que ha promovido este gobierno sinvergüenza de la Junta de Andalucía por una serie de personas, una pequeña organización criminal que hemos puesto de manifiesto así en los juzgados. Ahora mismo en la Fiscalía de Sevilla está interviniendo una segunda denuncia que pusimos nosotros y que están viendo de toda la ilegalidad que han cometido los consejeros de salud desde el año 2007 y distintos directores generales de los servicios andaluz de salud. En Granada, pues bueno, la situación fue realmente desastrosa, como se algo que no habéis sufrido en Sevilla. Las fusiones se pararon en Sevilla gracias a una persona que duró muy poco como gerente del SAC, que fue Mariano Marín, que fue un gerente digno que tuvimos muy poquito tiempo en este proceso de fusiones y desfusiones. Que cometió el error, yo creo, de hablar conmigo, de hablar con gente que queríamos realmente destapar toda esta mierda que hay en la sanidad, que hemos pervertido los profesionales y que gracias a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos que han hecho posible la creación de una asociación que se llama Justicia por la Sanidad, pues ha hecho que podamos luchar por medio de la justicia y sentar a los responsables de todo esto. Pero está todo muy podrido en Andalucía, todos los estamentos, ya sea Hacienda, la justicia, y ve ese conformismo y esa pasividad y ese entramado que ha hecho posible esta realidad que estamos viviendo en Andalucía, que es una realidad desastrosa en la sanidad, que es una tendencia a la privatización, a los recortes y a la corrupción en la sanidad, para ir cargándose poquito a poco, y fíjate, por un gobierno de izquierda, donde unas determinadas personas están haciendo posible eso y donde una ciudad ha hecho parar a esta administración que además tema a esta ciudad sobre todo, pero que no solo ya en Granada, hay un movimiento enorme en Huelva y en otras ciudades que tenemos muchísimos seguidores que se están poquito a poco movilizando, perdiendo el miedo y cada vez hablando más profesionales de las grandes deficiencias que tenemos en la sanidad pública. Era lo que te quería contar también, Jesús, puntualizando lo que tú acabas de decir, no solo un movimiento ciudadano o una marea ciudadana que se circunscribe a la zona de Granada, sino que también en Sevilla y en Huelva de momento estáis teniendo muchísimos resultados, ¿no? Sí, en Huelva, es decir, en Sevilla yo creo que poquito, de verdad, yo creo que está muy politizado el tema de Sevilla, ¿no? Donde ahí hay un partido que es Podemos que está intentando, bueno, hay gente que se cree, hay algún partido como Podemos en este caso que se cree que es dueña de la calle, ¿no? Cuando yo siempre he dicho que no pertenezco a ningún partido político y eso le fastidia a la oposición mucho, ¿no? Donde he recibido ofertas por parte de todos por entrar en sus filas, ¿no? Y siempre me he negado, yo soy un simple médico, entonces... En Huelva es verdad que ha sido como Granada. Ahí hay una serie de médicos, sobre todo Paloma, una dermatóloga, que inician el proceso, vienen a hablar con nosotros, con médicos de Granada, de cómo ha nacido esto. Nos preguntan, nosotros simplemente les decimos, ¿por qué tenéis que hacer partícipe a la ciudad? A los ciudadanos son los que realmente tienen el poder de cambiar las cosas. Los profesionales, hay mucha perversión en el sistema y la gente está muy acomodada. Y si... Tú eres médico, no te puedo tutear más, he oído, ¿no? Doctor Javier Mauri, ¿me has dicho? Psicólogo, doctor en psicología, para servirte, Jesús. Ah, doctor en psicología, bueno, conoce el ámbito, ¿no? Y bueno, en la medicina, pues hay muchos intereses particulares que predominan sobre los intereses generales de cómo debe de funcionar. Se han creado unas unidades de gestión que es la perversión grande del sistema para ir privatizando poco a poco, como ha pasado en Cataluña, ¿no? Donde ya hay centros de salud que lo dirigen empresas, ¿no? Y entonces, pues al final, pues realmente en Huelva pasó lo mismo, ¿no? Salieron, hicieron partícipe a la ciudadanía y allí lo pararon porque lo de Huelva tiene mucho más delito. O sea, Huelva, la situación que tiene Huelva es pero desastrosa, es decir, es mucho peor que la de Granada, ¿no? Y allí, pues nada, han sido profesionales que han pedido ayuda a la ciudad y también se han producido las mayores manifestaciones que jamás. Hemos perdido contacto con Jesús. Jesús, no. ¿Sigues ahí? Te hemos perdido. De pronto había habido un corte, sí, ya estoy. Ahora sí, bien, ahora, ¿no? Sí. Ahora sí, perfecto. Vale. Comentabas de Huelva. Entonces eso, porque en Huelva realmente han hecho exactamente, ha pasado lo mismo que en Granada, ¿no? Donde profesionales han contado con los ciudadanos onubenses y pues han contado las deficiencias del sistema, simplemente lo que han hecho es unos cuantos enfrentarse al sistema, han sido amenazados, como me ha pasado a mí y a otros profesionales, porque eso es otro tema aparte, ¿no? De haber sufrido, amenazas y aberraciones que si la hubiera sufrido cualquier político, bueno, estarían en boca de todo el mundo. O sea, lo que yo he sufrido en mi familia ha sido indignante. Y lo mismo le ha pasado a algunos en Huelva y bueno, ya ha tenido el mismo efecto, es decir, que la ciudad ha respondido. Lo que pasa es que la gente está cansada un poco de los políticos, de que ellos nos manejen, nos cuenten mentiras, intenten movilizar a la ciudad con intereses particulares y yo no lo he permitido nunca, lo que ha pasado en Huelva, y realmente esto ha pasado en Huelva y en Granada, ¿no? Lo demás, bueno, hay mucho oportunismo, muchos partidos políticos que están intentando movilizar a la gente y bueno, yo lo veo bien, que despierten y que hablen, que salgan médicos contando cosas, que algunos se animen a grabar vídeos, pero tienen que contar con la gente. Es decir, al final, el sistema sanitario público es de todos, no es de los profesionales. Los profesionales lo han pervertido, lo han dejado pervertir por intereses particulares. Lo único que hay que hacer es hacer partícipe a la ciudad. Y bueno, yo creo que el cambio se está produciendo. En Granada se están invirtiendo decenas de millones de euros para tener una mejor sanidad. Vamos a tener dos hospitales como la copa de un pino. Nos lo hemos ganado, nos lo vamos a ganar. ¿Qué pasa? Pues que estamos revirtiendo una situación que el revertir una situación irregular hace que la mierda reflote, salga y se conozcan muchos de los problemas que habían afectado a esta sanidad. Y están saliendo muchos culpables, ¿no? Entonces, realmente hay una guerra dentro de los hospitales, hay como bando, hay gente que se enfrenta, que me ve a mí como un gran enemigo. Por supuesto, claro que soy un gran enemigo. Yo, como muchos otros, pues hemos hecho nuestro trabajo lo mejor posible y luchamos contra lo que no vemos bien y lo que no se debe de hacer. Si tú en este país, en esta comunidad autónoma, denuncias lo que está mal y por eso eres atacado, ahí está el problema y ahí pasa algo. Bueno, porque tenemos gente que son sinvergüenza, auténticas mafias, gente que actúa ilegalmente, y eso es lo que estamos haciendo en Granada, es una pasada. Hay gente muy ajena a esto. Yo estoy vetado en muchos medios de comunicación, no me quieren sacar porque no interesa que se salga. El único periodista valiente que me sacó en televisión, además me lo contaba, ¿no?, que le costó unas presiones tremendas, que fue Andrés Buenafuente. Y bueno, te das cuenta de la hipocresía de sociedad en la que vivimos, que vende una cosa y al final hace lo contrario, ¿no? Pero bueno, yo como también te digo, Granada es para mí una fortaleza, es maravilloso. Yo pasear por Granada, me encanta recibir el apoyo de la gente, el cariño. Se ha creado una asociación, la gente pone su euro al mes, creamos, con eso se están llevando demandas judiciales, se está investigando temas, y lo que es sorprendente, que yo lo que no esperaba era recibir tantas llamadas, tantos mensajes de funcionarios de distintas consejerías de Andalucía, gente contándote verdaderas barbaridades, verdaderas cosas que están haciendo determinadas personas puestas a dedo, que pertenecen a un partido político que es el que nos gobierna actualmente. Y además han parado muchas veces por ese pacto de no agresión que tienen con la oposición, con determinados partidos que van permitiendo esto, y te das cuenta de la barbaridad. Yo soy padre de cuatro hijos y te das cuenta de decir, con menudo mundo estamos dejando a nuestros niños. Yo por lo menos voy a poner de mi parte en mi ciudad por cambiar esto. Yo sé que Granada será otra y debe de envidiarlo España entera, porque ya no solo aquí hemos despertado la sanidad, aquí se han despertado muchos sectores. Aquí, si nos movilizamos por algo, son miles de personas las que salen a la calle. Y bueno, a mí me consideran como una persona revolucionaria, un agitador de masa, y me encanta que me consideren así. y sé que me he ganado muchos enemigos, pero también te digo una cosa, prefiero tenerlos de enemigos, porque lo que sí me he ganado es mucha gente, muchos amigos y mucha gente que es la que realmente quiero que esté a mi lado, que son la gente que va de frente con la verdad por delante y con transparencia, que y así es como se cambia la sociedad. Y bueno, yo creo que es bastante esperanzador lo que está pasando en Granada y espero que se contagie al resto de ciudades andaluzas. Antes de seguir, Jesús, vamos a dar entrada a los compañeros que tenemos aquí en el estudio de Radio Perena, Mañana del Alcor. Manolo Pan, buenos días. Hola, buenos días, compañero. ¿Qué tal? No tenemos sonido. Manolo Pan, buenos días. Buenos días, compañero. Ahora sí. Buenos días. Paco Gómez, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, como siempre, un placer estar con vosotros. Don Javier Arias, muy buenos días. Buenos días a todos y a la audiencia. Paco Vicedo, buenos días. Hola, buenos días. Un cordial saludo para todos. Jesús, yo te quiero preguntar con qué cosas tú te vas encontrando que van predisponiéndote a... Bueno, yo imagino que desde que comenzaste a ejercer la medicina en la sanidad pública, pues tú te vas encontrando con casos que tú dices, madre mía, ¿cómo es posible que esto ocurra aquí? Pero, ¿qué cosas te van predisponiendo antes de que surgiera el tema de la fusión que ya te van posicionando en una posición de auténtica denuncia de lo que está pasando? ¿Qué son esas cosas? Desde el año 2007 es donde empiezo a notar. Yo realmente hago una residencia en Motril, en el Hospital Comarcal de Motril, bastante... Bueno, llega uno además como recién terminado de medicina y te sueltan allí y nos pasa a todos los que empezamos a hacer la residencia, pues que te quedas diciendo, uff, después de tanto año, de tanto esfuerzo, te encuentras allí, te pagan 1.000 euros al mes, tienes que hacer 5 guardias, trabajar al día siguiente, o sea, te ves de una manera explotado. Pero lo que pasa es que es verdad que el hospital de Motril es un hospital pues muy familiar y me sentí muy bien tratado. De hecho, yo me dedico a las urgencias por la formación que recibí allí en Motril, por mi jefe de urgencia. Bueno, una época que recuerdo con un cariño tremendo. Pero a partir de ese año empiezan a nacer las unidades de gestión, empieza a haber cambios, te empiezan a obligar a recetar, a ponerte objetivo y decir, tú como médico tienes que recetar esto y esto, tienes que hacer menos derivaciones al especialista, y digo, pero vamos a ver, ¿a mí me va a decir alguien lo que yo debo de hacer con un paciente? Entonces, todo empieza a cambiar, en líneas generales, te hablo así. Y yo, pues, mi mujer trabaja en Granada, me ofrecen, al terminar la residencia, me quedo un tiempo trabajando ahí en la urgencia y me vengo a Granada, a las urgencias de un gran hospital. Y ahí te encuentras ya un cambio pues grande, un hospital grande, poca familiaridad, y ves que dices, joder, se trabaja peor, ¿no? Porque según fíjate los últimos estudios que hay a nivel mundial, lo que se pretende es que los hospitales sean cada vez más pequeños, tengan casi de todas las especialidades y se le trate a una persona de forma multidisciplinar, es decir, que sea el desastre que ha pasado en Granada, de traslado de un sitio a otro, que eso si queréis después os lo explico. Pero definitivamente yo veo que no hay unión. Yo intento cambiar las cosas, los contratos son basura, se contratan al 60%, además nada más que hacer guardias, está en unas condiciones pésimas, pagándote menos que tus compañeros, te ponen en puestos pues, de más sobrecarga que a otros. Es un trato que dice, no merecemos esto. Yo me rebelo un poco y lucho con profesionales, pero ve que los gerentes y los que están arriba y los jefes amenazan a aquellos que queremos exigir lo que tenemos por derecho y por ley, que son contratos dignos, que es un contrato indefinido, es decir, lo mismo que le exigen a un tío que tiene una empresa. No pedimos más que eso. Y yo sí empecé con profesionales a mover eso, pero ves que es muy fácil dividir a la gente. ¿Qué es lo que hace la administración? Ofrece a alguien una cosa, lo hace callar, te quedas solo y al final te desilusiona. A mí esa desilusión me lleva a dedicarme a una labor que hago hace muchísimos años, desde que estudio la carrera, pues que con el deporte, con chavales jóvenes. Yo era voluntario en un colegio de acogida de monjas aquí, muy famoso en Granada, llevaba todo el tema del deporte y hacía. Y de pronto, bueno, pues yo tenía ahí un jueguecillo familiar y empiezo a venderlo a un compañero de trabajo para con ese dinero poder pues montar actividades deportivas con niños de ese colegio. Y de pronto eso empieza a crecer, y como que esa ilusión que tú tenías puesta en tu trabajo, que ves que es imposible, pues dedica la ilusión a otras cosas que para mí me llenaban el corazón, que es ver a niños con grandes problemas, que ves que haces cosas por ellos, que tal, que y empieza a crecer. Y realmente, pues bueno, pues cubría mi desilusión esa de querer construir y aportar algo para que la sociedad sea mejor, pues en ese tema, ¿no? Y veía que esto cada vez iba peor. Y yo iba a mi trabajo, hacía mi trabajo calladico, lo mejor que podía, viendo a mis pacientes y ya está. Pero en el año 2012-2013, cuando yo trabajaba en el clínic, y ves cómo empiezan a destruir un hospital, ves lo que se produce, pues claro, uno se cabrea. Y yo ya cuando se produce la fusión esta, que lo que hacen es, en una zona de Granada, hacer un neurotraumatológico, y en la otra zona, en la parte norte, hacer un hospital médico quirúrgico, y viendo y trabajando en la urgencia yo del médico quirúrgico que al que me destinan, ¿cómo están saturadas? El gran recorte de personal que ha habido, y cómo los pacientes tienen que estar trasladándose de un hospital a otro para que lo vea un especialista y dice, ¿esto qué leche es? ¿Quién coño ha ideado esto? ¿Quién ha permitido esta barbaridad? Y lo vive la gente. Y yo, pues, decido, un día, una noche, hablar con mi mujer, le digo, yo voy a dejar la medicina, porque esto ya, a mí me crea un estrés, porque intenta hacer las cosas bien, y no puede, y ves que realmente no hay forma de cambiarlo. Y decido, antes de dejarlo, antes de ya tener una decisión tomada, de decir, me voy, hacer un vídeo contando la indignación que sentía, que fue ese primer vídeo. Lo que yo no esperaba era que ese vídeo iba a volar en las redes. Y voló. Y recibí cientos y cientos de mensajes de gente, de profesionales, pero sobre todo de ciudadanos, animándote, esto no puede ser. Y vi, y digo, coño, pero si es que lo que pienso yo lo pensamos todos, o la gran mayoría. Y esto al final, pues fíjate lo que llevó, a que el 16 de octubre yo convoqué una manifestación en la que se preveían que iban a venir 2.000 personas, y fueron unas 90.000 personas, lo nunca he visto en Granada. Pero es que se repitieron. Y lo que vi que fue, ¿qué pasó? ¿Qué me animó a seguir? Porque simplemente vi profesionales que respetaba tremendamente, que se pusieron a decir lo mismo que decía yo. Pero de pronto veo que la administración, ante lo que era una evidencia, lo que hace es atacarme. El primero, mi gerente, que lo cesaron. Y empiezan a atacarme con amenazas. Recibo en mi consulta matones, avisándome que no me meta por ahí, que a ver si me pasa algo. He recibido toda clase de amenazas. Que si pájaros muertos en los suecos, la taquilla destrozada. Y digo, ¿esto qué polla es? ¿Esto qué es? Claro, eso es lo que sí me anima a decir qué hay detrás de todo esto. Y me pongo a investigar. Y me pongo a hablar con gente. Viajo a Sevilla, viajo a Málaga, viajo a muchos sitios. Hablo con funcionarios de la Consejería de Hacienda, hablo con jefes de servicio, gente digna, hay gente muy buena, y me empiezo a encontrar muchísimas ilegalidades, una corrupción, y después me encuentro a una persona, Martín Blanco, el viceconsejero, que es un completo sinvergüenza, lo empiezo a sacar en mis vídeos, lo llamo Martín Guay, y empiezo a ver que soy vilmente atacado y difamado por parte de la administración. Se empiezan a decir mentiras mías de todo tipo, para dañar a mi familia, difamaciones, que, o sea, con un periodista diciendo unas barbaridades sin demostrarlas para hacer daño, y digo yo, ¿esto qué es? Pero si un periodista debe de contrastar la información, porque a mí no me llaman para preguntarme, diciendo que si yo lo que quería era montar un hospital privado, que si yo lo que tenía eran negocios de no sé cuánto, que si yo lo que era es un fascista de tal y no sé cuánto, que si yo es que iba a montar un partido político, y digo, no puede haber tanto gilipollas en Andalucía. Claro, a ti te atacan, te difaman, te hacen daño. Jesús, perdona que te interrumpa, es que te tengo que interrumpir. Mira, yo, ahora que has dicho ese vocablo, yo soy de la opinión de que cuando mi cupo de aguantar gilis llega a su tope, sencillamente es que claro, lo peto, o sea, no pierdo el tiempo con ellos, la verdad. Jesús, también te quiero hacer un llamamiento a que intentes sintetizar más que nada para que nos dé tiempo a poder abordar muchísimos más puntos. Pues ya está, pues nada, y ya está, ya terminado. Bueno, se siente atacado, yo contraataco y ya está, y entonces te das cuenta y recibes tanta información que le hace. Dice, ¿ahora qué hago con todo lo que tengo? Pues nada, pues hablo con compañeros, montamos la asociación, decidimos llevar esto a los jugados y en eso estamos. Ahora mismo tenemos cantidad de cosas que estamos montando las denuncias. Y bueno, destapando lo que había detrás de todo esto. Un gran recorte, corrupción y ya está. Y nada más preguntarme, hablar lo que queráis. Es que no pasa nada, hombre. Para esto, hombre. He vivido tanto, coño, que digo, joder, ya escribí un día un libro de todo esto, porque es que es impresionante lo que he vivido, ¿no? me ha cambiado la vida por completo. Lo imaginamos. Manuel Pan. Doctor, buenos días. Lo he estado escuchando atentamente y las cosas se pueden decir más altas, pero no más claras. O sea que... Bueno, yo tengo un vocabulario, yo me formé en motriz y se me ha quedado el... No, no, el si además, si me parece muy bien, así lo tiene todo el mundo, vamos, que no hay por qué sacar palabras raras ni mucho menos. Las cosas se llaman por su nombre. Además, todo eso que usted ha dicho está en la Real Academia de la Lengua Española. Y eso no lo hemos puesto nosotros, o sea que... ¿existe actualmente ese mismo levantamiento ciudadano que se inició en Granada, doctor Candel? ¿El qué persona que no tiene bien? Se lo digo otra vez. ¿Existe actualmente ese mismo levantamiento ciudadano que se inició en Granada? Si existe actualmente todas esas movilizaciones, o eso ya se ha quedado más tranquilo. Eso es lo que intentan hacer ver, para nada. Es impresionante, y cada vez más. Hace poco hicimos una manifestación también, y fue espectacular. Lo que pasa es que no lo sacan en los medios. Claro. Dicen además mentiras. Si a mí me llaman hasta los policías locales, el responsable de que da el número me dice, me han ordenado que diga 20.000, cuando hay 80.000. Si es que eso lo que estoy viviendo es la gran mentira. Manolo, te llamo Manolo, ¿no? Sí, Manolo. Manolo. Es acojonante. ¿Qué tendré yo de peligroso para que estén continuamente en los medios petados? Si me lo decía Pedro del Andreu, conozco gente del mundo del arte, del tema de la fundación, o deportistas, es decir, que hasta amigos míos deportistas, o hasta un jugador del Madrid, lo han llamado por teléfono para decirle, oye, dile a tu amigo que se calle ya, y digo, ¿por qué se va a callar, cojones? Digo, ¿pero esto qué polla es? En fin, y coño, siempre mintiendo, ¿sabes? ¿Qué vas acabado? Al revés. Está petado. Yo siempre digo, mirad las redes. Yo tenía 3.000 seguidores cuando empecé con esto. Tengo ahora ya 149.000. Y cada semana tengo 1.500 más. Reales, que yo no pongo un duro para conseguir seguidores falsos como hacen otros. Que los que tengo están. Es decir, esto no va menos, va más. Lo que pasa es que Susanica está cagada. Dice, que esto no puedo con él. Yo lo entiendo. Sí. Yo entiendo que Susana esté cagada. Pero, coño... Yo se lo dije en la tele una vez que me sacaron al principio de todo esto, porque ella se quería presentar a la Secretaría General. Dijeron, sacarlo en la tele que mañana mismo. A mí me llamaron del Comité Consultivo. Mañana va a dar la orden Susana ya para firmarlo. Y quiere montar contigo una reunión en Saltembo para hacer un circo allí mediático y ficharte para el PSOE. ¿Y sabes lo que le dije yo? Le dije, dile de mi parte que se vaya a tomar por culo. Toma. ¿Se lo dije así? Qué barbaridad. Yo lo entiendo. Lo que me ha hecho a mi Susana Díaz lo pagará. Pero ella no ha puesto ni una denuncia, ni ha dicho nada. Es decir, lo asume, lo es. Y además, en el Parlamento me ha nombrado, me ha atacado, ha dicho mentiras sobre mí. Y después un periodista le ha preguntado, me acuerdo, del ABC, que me pasaron un vídeo, le preguntó en una rueda de prensa, con referencia a Jesús Candela, las amenazas que está sufriendo, las difamaciones que se están haciendo por determinados periódicos de él. Periodista. Y decía que no me conocía, que no sabía quién era. Pero vamos a ver, por Dios, si me estaban nombrando hace 2 semanas. Eso es muy normal, los políticos. Es muy normal, pero como yo no soy político, pues claro, yo no claro, claro. Es lo que están perdidos. Es como Pérez Rodríguez de Podemos. En el momento yo que le he dicho que no, coño, hasta Albert Rivera me tiene bloqueado. Yo no conozco a ningún político. Pero claro, todos han intentado acercarse a mí. Me han mandado gente del partido para ficharme que tú tienes un futuro en nuestro partido. Claro. A todos les he dado la misma respuesta. Coño, que lo he dicho en mis vídeos, que yo voy a estar siguiendo médico hasta que me muera si me dejáis. Que yo no me voy a dedicar en mi vida a la política. Eso sí, pelear por los derechos sanitarios a muerte. Claro. Y eso es lo que les jode, porque tú no vas con el doble juego. He movido mucha gente en Granada, la gente me quiere en Granada, los que me odian son los que me odian, y eso es un problema para la sociedad, que ellos quieren que funcione. Por supuesto que sí. Vamos a continuar ahora con Paco Gómez. Sí, Jesús. Dime. Estaba oyente y yo tengo una medio novia rusa y he aprendido a decir aquello de madre mía de mi arma, ¿no? Pues eso es lo que está cuando estaba escuchando antes, era eso lo que se me venía a la cabeza, madre mía de mi arma, ¿no? La verdad que me estaba incluso emocionando, ¿no? Lo que estaba diciendo, cómo has calificado el sistema es corrupto. Pero ¿cómo se puede llegar a ser tan corrupto todo un sistema? ¿Cómo se puede llegar a corromper, no? Y viven ellos, porque es tu pan. Bueno, evidentemente, yo lo traigo, mire, una película que se hizo antes de tu nacer, que era Las que tienen que servir, y hablaba sobre el gobierno norteamericano y los españoles y demás. No sé si la has visto, un poco de cachondeo, porque es de Alfredo Landa y de Concha, esto Vázquez, ¿no? en fin, la que hizo la Teresa de Jesús, ¿no? Conchita Velasco. Conchita Velasco, perfecto. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que resulta que, bueno, que evidentemente decían, no, nosotros los americanos tenemos constitución. Y dice, sí, pero ustedes tienen los reglamentos, ¿no? Luego venimos con los reglamentos y vamos deformando el sistema hasta conseguir que todo sea una perversión, que es lo que hay en realidad, ¿no? O sea, que todo sea una absoluta corrupción, o sea, y esto no lo digo yo, no lo dices tú, como decía que yo, no lo digo yo, lo dices tú, mejor que acércate a un ambú, ¿no? O sea, mire usted, lo decimos nosotros porque vemos a dos expresidentes sentados en el banquillo, ¿no? El presidente que han tenido que cambiarlo incluso estos reglamentos para poder cobrar unos eres que, en fin, que aquello no correspondía ni mucho menos, o sea, aquello era de una poca vergüenza increíble. Entonces yo con la sanidad tengo una cierta, una especial sensibilidad porque hace cuatro años tuve meningitis y los médicos me salvaron la vida, ¿no? Y sí, una meningitis mala, o sea, vírica, no exactamente, porque yo no soy médico, ¿no? Pero el caso es que una meningitis de la que uno quedaba con secuelas y yo afortunadamente he quedado sin secuelas ninguna y estoy perfectamente, ¿no? Bueno, no lo sabemos, estoy un poco loco, pero bueno, es lo que están diciendo aquí mis compañeros. Pero bueno, forma parte, yo creo que es genético, no tiene nada que ver con la meningitis. Al grano, Paco, al grano, que se nos va el tiempo, sí. Compañero. Estamos viendo, o sea, estamos aquí, Jesús, viendo que esto realmente es puede ser un levantamiento en contra del sistema. O sea, puede esto ser un movimiento, lo que tú has iniciado, que se puede, digamos, trasladar a otro estamento de la sociedad andaluza. Es lo que realmente me interesa y si podemos cambiar un poco las cosas, ¿no? Y creo que te vas a tener bastantes respuestas para esto. Dime. Pues sí, yo te lo puedo garantizar. De hecho, es mi objetivo ya. Es decir, yo ten en cuenta que si yo no hago esto, a mí en Granada me cortan los huevos. Es sí. Decir, yo, lo mismo que paseo ahora y voy tranquilo por la calle y la gente te quiere, ve un sentimiento de unión y tal, la gente me pide eso. Oye, tú has liderado esto, tú lo has sacado en las redes esto, vamos todos contigo, no vas a estar solo y lo vamos a cambiar. Es lo que te decía antes, ¿eh? Recibir tantas llamadas por parte de funcionarios, gente muy válida, recibir que trabajan pues, en distintos estamentos, en la Junta Económica Administrativa, en el Tribunal de Cuentas, es decir, gente buenísima. Yo he hablado con jueces, con fiscales, que te paran, te llaman, oye, mira, soy tal, tira para adelante, no pares. A mí hasta la Guardia Civil, cuando me hicieron las pintadas en mi casa, mira, esto le pasa a un político, yo en mi casa recibí una pintada después de una campaña de alcaldes del PSOE de Granada, llamándome nazi. Todo promovido por Martín Blanco y Susana Díaz. Por eso, porque dice, encontrarte en la puerta de tu casa, la Guardia Civil, los judiciales, me decía, esto no lo hemos visto ni con la ETA. Toda la fachada pintada, yo vivo en una casita, y la puerta de la entrada pintada con amenaza, amenazando a mi hijo en una diana con fotos de mi hijo. Yo lo puse en un vídeo que me dijo la Guardia Civil, lo mejor que ha hecho. A mí la Guardia Civil hasta me animó a seguir, porque decía, sabemos lo que hay, pero lo que ha hecho tú no lo ha hecho nadie. Y no te puedes quitar, me decía, digo, mi mujer me lo dice que te lo diga. Digo, tienes el teléfono pinchado, te están buscando todo, pero no te buscan madre. Nada porque no lo tienes, porque eres un tío normal y no esperaban esto. Y claro que va a cambiar, porque esto es lo que hacía falta. Yo tampoco lo esperaba, pero ahora ya que te ves con esa responsabilidad y ves a tantísima gente buena a tu lado, grandes asesores, nosotros tenemos, por ejemplo, a Castesana, que fue el primer fiscal anticorrupción de este país, nos está llevando unos casos súper gordos. Está implicada hasta la orden de San Juan de Dios. Es decir, hay tal mierda en Andalucía, seguramente el resto de España también, pero coño, yo soy andaluz, yo primero, me escribe gente de todos lados, ¡vente a Madrid! Yo vivo en Granada, y yo primero arreglo lo mío. Coño, es que se dice mucho esto en Granada y perdonadme el vocabulario, pero es que a veces te cansa que dices, oye, haced lo mismo vosotros fuera, pero lo que ha pasado en Granada es muy difícil que pase hacia algo que se han juntado muchos factores, ¿no? Se han alineado, como dice un amigo mío vascular, todos los astros, ¿no? Pues la situación caótica de Granada. Entonces, ¿que hay que aprovecharlo? Sí. ¿Que se va a extender? Te lo garantizo. Yo voy con gente muy buena de Sevilla que ha denunciado. Coño, he hablado con la gente que destapó los ERE, con el tema de los del caso Infoca. Cada día me reúno, hasta que un día llegue mi mujer y me cierre la puerta, me cambie la cerradura y digo, aquí ya no entra, ¿no? Porque la pobre está ya aguantando lo más grande, que se merece un monumento, pero sí, sí lo veo posible, sí lo veo posible, y además lo veo posible sobre todo por este muro que me han puesto para que no salga a ningún sitio. Quiere decir, eso les preocupa, pero a mí no me preocupa porque dicen, pues yo tengo mis redes, yo tengo ya mi canal, yo puedo decir lo que quiera, puedo entrevistar a quien quiera. Y fíjate, yo llamaba a grandes periodistas de la televisión, a Jordi Évole, no se ha dignado a hacer el gran Wyoming, joder, que lo conozco, bueno, ni me coge el teléfono, ¿por qué? Tú piensas y dices, ¿por qué? No le interesa que salga la sexta. porque han dicho, este tío no, no, que insulta, que habla muy mal. Joder, pues Arturo Pérez Reverte habla también fatal. Pero, es decir, no interesa que un tío hable así, que un tío cuente las cosas así. Una vez me sacaron en cuatro, me iban a dar 15 minutos. Era por un tema de los sobresueldos en los hospitales de Andalucía. El estudio del Tribunal de Cuentas era de dos hospitales. Ellos dijeron que era de todo. Bueno, me dieron 4 minutos cuando yo me empecé a lanzar, pues me cortó la, creo que era la Gris o no sé quién era. Me dijo que no interesa. La Ana Pastor me iba a llamar para no sé cuánto, claro. Ya me ha dicho un gran amigo de ella que está, que ni de coña. Que sí. Ni de coña, que este tío no. Sí. Jesús, Javier Arias te va a hacer ahora una pregunta. Yo te ruego mesura. Yo no quiero reprimirte, pero yo te ruego mesura en cuanto al léxico, en fin, lo que tú consideres, ¿eh? Javier Arias. Vamos a ver, Jesús. ¿Qué te irrita más de Susanita, como tú la llamas, como política y como persona? Que es una embustera. Lo que me irrita es eso, que es que lo que me irrita es la mentira. Que fuera capaz el 28 de febrero de dar un discurso para defender la sanidad pública y utilizar a una niña con cáncer, de no me acuerdo el pueblo que era, para decir que la sanidad era magnífica, para intentar amputar el movimiento de Granada, decirte tal, y que me llame la familia de esa hija, de esa niña, oye, que me llamen a mí para decirme, mira, esta niña la han operado por lo privado, por lo mal que funcionaba el centro de salud, y Susana Díaz la ha cogido, como esta niña tiene muchas aspiraciones políticas, la ha cogido la alcaldesa de no sé qué, del Rodríguez Villalobos, para intentar sacarla tal, ha abierto el Virgen de Rocío para que la segunda operación se la hagan allí, arma un follón de la hostia, que me llame personal del Virgen de Rocío, que la han metido de enchufar y tal, para decir en su discurso de eso, y vender el desastre de sanidad que ha gestionado esta mujer. Yo se lo desmonté ese vídeo. De eso. No sé si eso es lo que más me molesta de un político, la mentira, coño. De eso te puedo yo hablar un poquito, porque yo, por desgracia, bueno, tengo un cáncer también, y lo estoy viviendo a diario, cómo está la sanidad pública, y más el tema este de que hablamos del cáncer y esto tiene, sería para hablarlo largo y tendido con los medios que tenemos, con los medios, y los hospitales que tenemos, sí. Y la gente en dinero, sí. ¿Tú sabes que los de los médicos mejores de Europa son andaluces? Mm-hmm. ¿Tú sabes que tenemos? ¿Tú sabes el dineral que nos dejamos en formar a esos médicos que se están yendo a la privada? Es decir, ¿tú te puedes entender que un gran oncólogo o un gran neurocirujano que lo formemos en el sistema público y se vaya a la privada? Mm-hmm. Porque está todo hecho para que... Es decir, es que con los hospitales que tenemos, la maquinaria que tenemos, que estén cerradas las consultas, que los TAS estén cerrados por la tarde y que haya listas de espera para hacerte un TAS 6 meses y que en vez de tener el tumor así pequeñito de 3 milímetros lo tengas de 15. Claro. ¿Esto qué es, hombre? Y gente yéndose fuera, por eso que te decía desde el 2007, dándonos esos contratos, renovando cada mes, o mi mujer se ha estado renovando hasta cada 5 días. ¡Qué intensivista, coño! Es que es una barbaridad. Este cáncer. Sí, quisiera saludar ahora a dos personas, dos compañeras más que acaban de incorporarse. Una de estas personas es Mar Soto, que es nuestra compañera que lleva el tema de Radio Mairena en Madrid. Y yo la quisiera saludar. Mar Soto, muy buenos días y bienvenida a los estudios centrales de Radio Mairena. Bueno, es un verdadero honor, un placer compartir con todos vosotros, compañeros, aquí en directo, en la radio, por supuesto a todos los oyentes. Realmente estoy contentísima y sobre todo porque puedes vivenciarlo en primera persona. Siempre compartiendo desde Madrid por teléfono, que también me parece un verdadero privilegio y un honor, pero estar aquí hoy sintiéndolo y vivenciándolo desde la emoción me parece un verdadero privilegio. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por estar compartiendo hoy aquí con vosotros. Gracias. Y Lola Mesa, muy buenos días, compañera. Hola, buenos días a todos. Encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Y bueno, pues aquí recibiendo a nuestra compañera y querida amiga Mar, que viene desde Madrid y nos va a hablar de su libro Somos el Universo, que se presentó el mes pasado, perdón, en noviembre, se presentó en la Capilla de San Antón, en Madrid, con el Padre Ángel y todos sus colaboradores, y fue una, pues bueno, fue una presentación maravillosa. Yo estuve allí presente también y la verdad es que el contenido del libro merece que ella lo exponga y que nos hable de él. Así que, Mar, cuando quieras. Vamos a seguir y luego más tarde vamos a hablar en del libro. Mar Lupán. Sí, a ver, yo quería decir una cosa con respecto a lo que ha dicho el compañero Javier. Yo también he sufrido un cáncer y la verdad que a mí me han tratado muy bien desde el minuto uno. Y la verdad que puedo decir que estoy vivo gracias a ello. Por eso no quita lo que acaba de decir el compañero, ni muchísimo menos. Pero yo le quería decir a usted una cosa, doctor. ¿Usted diría que existe un complot organizado contra su persona y la causa que defiende? ¿Un qué, perdón? Que, le repito, ¿usted diría que existe un complot organizado contra su persona y la causa que defiende? Y si es cierto, ¿quién o quiénes la dirigen? Por supuesto. Lo he explicado. Como en los vídeos lo tengo ya todo hecho y estoy empezando los procedimientos legales a mi alcance oportuno. Y yo lo dije ya, parte de Susana Díaz, yo he tenido la suerte de buscar en las redes sociales, y ahí me manejo bastante bien todo lo que han puesto. Ellos lo han borrado, lo que pasa es que lo han borrado tarde, y ves toda una campaña orquestada por el Partido Socialista, por la persona de Martín Blanco, esa persona que, bueno, que contamina, que ha contaminado este Partido Socialista, al que yo voté hace ya unos años, y esta persona ha organizado, pues junto con Susana Díaz, que es la que lo autoriza, toda una campaña de desprestigio utilizando a determinados periodistas de determinados medios, porque a veces no son los medios, pero sí determinados periodistas, y todo eso está ahí, todo eso está evidenciado, y ahora lo que han hecho es contraatacar y empezar, ¿cómo hacer el contraatacar? Esa campaña de desprestigio de la imagen, hacer ver que es una persona realmente, pues eso, peligrosa e insultona. Aquí vale más en esta sociedad que te digan, pues eres gilipollas, pero en plan fino, es decir, te pueden llamar fascista, te pueden llamar nazi, te pueden llamar homófobo, incluso hay un colectivo gay en Granada que ha ido contra mí porque hay un periodista de la SER que se llama Troyano, pues que empezó a decir verdaderas barbaridades sobre mí. Claro, tú oyes eso una y otra vez en la SER hasta que llega un momento que te tocan ya los cojones, y yo en un vídeo suelto y digo, anda Troyano, deja de hablar de mí. Hay otra cosa que yo dije, que la jefa de hostelería, pero fíjate cómo saca las cosas de contexto, la jefa de hostelería de mi hospital es una persona puesta a dedo, con un currículum pésimo, que Martín Blanco, siendo director económico de mi hospital, la colocó y de becaria la pasó a ser jefa. O sea, un desastre. Yo lo denuncié en un vídeo y dije que simplemente, que fíjate, la amiguita de Martín Guay, lo que era realmente. Esta mujer denunció ante la Comisión de Igualdad mi trato machista. Era Vox Populi en el hospital, Vox Populi, que eso yo lo aprendí de la justicia, pues que tendrían escarceo. A mí es que me da igual lo que era. Yo dije que simplemente era amiguita de él. Por decir amiguita en un vídeo, usted interpreta lo que quiere interpretar. Yo dije que estaba puesta de él y lo demostraba. Y demostré la pila de viajes que hicieron a Estados Unidos y a otros países de fuera para ver cocina, como si España en el tema de hostelería, creo que es pionero a nivel mundial, que tengan que viajar a Estados Unidos, que parece que nos dan lecciones de cocina allí, para poner una pedazo de cocina y unificar las cocinas de los hospitales, cosa que yo le desarmé. Tuvieron que hacer dos cocinas independientes en los hospitales. Todo eso tocó tanto las narices que lo que hicieron fue poner una denuncia falsa en mi hospital de que yo acosaba a 82 mujeres. Yo no he tenido acceso a esas 82 firmas, pero lo grave de esto es que utilizan el tema de la violencia de género para decir que yo acosaba a 81 mujeres, y antes de que me enterara yo, que te levantes una mañana y veas en el Granada Hoy y en el Independiente, y empieza a extenderse una noticia con un pedazo de noticia y un rótulo enorme, Spiri Man denunciado por acosar a 82 mujeres. Tremendo, tremendo. Aquí hay para tres o cuatro programas, Tremendo. Jesús, tenemos que despedirnos porque ya se nos echa encima las 12. Aquí hay tema, pero tema, ¿no, Jesús? Sí, pero tema, aquí hay tema. Y más tema que va a haber, ¿sabes? Yo lo que os animo es que estéis, yo en los vídeos lo digo todo, cada día voy sacando un vídeo, a veces hago hasta 3 vídeos al día, sí. Pero que lo veáis, que sigáis esto, va sí, a ser sí, bonito. Sí. Cuenta con ello. Confieso la palabra, pero que me he sentido súper cómodo con vosotros, os agradezco tremendamente vuestra llamada, porque me había hecho sentir muy a gusto, de verdad, lo tengo que decir, ¿eh? Porque es que es continuamente ataque y a veces, joder, que me hayáis dejado que me exprese así y encima los comentarios que habéis hecho, me agrada muchísimo, lo agradezco, ¿eh? Que muchas, Jesús, humano, igualmente. El único problema que tenemos es que en Huelva sale la gente a la calle, en Granada sale la gente a la calle y en Sevilla es casi imposible llevarte la gente a la calle. No te preocupes, ese es el caso. Los granadinos vamos a hacer que los sevillanos salgáis a la calle. Muy bien. Perfecto, Jesús. ¿Vale? Muchas gracias, aquí tienes tu casa. Bienvenido de nuevo y creo que es de recibo que yo te pida que vayamos contando contigo en sucesivas ocasiones, si tú te prestas. Cuando queráis. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo, compañero. Gracias, doctor. Un saludo. Esta es la Municipal de Mairena del Alcor, desde el 107.3 de la FM. Radio Mairena, la tuya.